Gloria al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. ¿Cómo está la transmisión? ¿Alguien la ha visto? Todo bien. ¿Todo bien? Bien, hermano querido. Usted me va a tener que llevar a clamar al Señor. Amén. Para que podamos entregar la palabra esta tarde. Sí, Señor. Amén. Nuestro hermano Manuel, ¿no es cierto?, hacía mención de la palabra del domingo pasado. Aleluya. Que se lo dije. Señor. Bendito el Señor. Aleluya, el Cordero. Entonces cuando confirmo este va a decir amén. Bendito el Señor. Hay que romper el hielo, hijo. ¿Está bien eso? Bendito es el Señor. Amén. Lo hemos pasado bien el día. Amén. En la mañana, en la oncecita. Señor, amén. Con los está bien, hermano, no están mal. Está mal, dijo el hermano. No, está bien. Bien, bueno. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Que les tocó preparar la once. Bueno, se ofrecieron para preparar la once y así que estaba bien rico. Amén. Yo como pastor salí premiado. Callado nomás. Está bien. Estuvo muy rico, sí. ¿Ah? Muy bueno. Bien, hijo querido, vamos a pasar a la palabra. Le puedo decir que hemos leído Hebreos capítulo 6. Desde el 9 al 14. Usted tiene que ayudarme a clamar, hijo. Hay momentos de la reunión o de los servicios que a veces, ¿no es cierto?, cuesta poder llevar el hilo, poder llevar un mensaje, porque está muy fuerte la. Se pone fuerte la. ¿Cómo decirlo? La resistencia. ¿No es cierto? Muchas veces las tinieblas se ponen de acuerdo para hacer resistencia. Porque hay una linda bendición, pues. Aleluya. Entonces, se siente desde aquí arriba y usted tiene que estar clamando. Aunque usted no sienta, tiene que pedirle al Señor que me dé de su gracia. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Bien, hemos leído este pasaje, hermano querido, del autor de los Hebreos. Nos da un pequeño consejo. Primero nos dice de que el Señor no se olvida del trabajo, de que hacemos en su obra, de todo lo que podemos hacer, ¿me entiende? Pero también dice que es bueno que nos mantengamos, ¿no es cierto?, siempre con el deseo de poder servir a Dios, de poder hacer cosas. Así que muy bien lo que hicieron los hermanos, ¿no es cierto?, de ofrecerse para la oncecita. Eso habla bien, ¿no es cierto?, del hermano que quiere trabajar, del hermano que quiere servir en la obra del Señor, porque estamos para servir, por hermano, no para ser servidos. A veces el hermano se equivoca y quiere ser servido, ¿ah? Se sienta nomás y dice, sírvame nomás. No, hijo querido, aquí todos tenemos que mover las manitos. Amén. ¿Me entiende? Porque no, aquí ninguno es sirviente de nadie. Hasta el pastor, ¿no es cierto? Ahí se paró a las 11, pásenme para acá el hervidor, ¿no es cierto? Abría los ojos con el hermano y le echábamos agua. Sí, hay que hacerlo, hijo. Sí, hay que mover las manos. Y si no hubiera nadie para lavar la losa, el pastor lava la losa como lo ha hecho tantas veces. ¿No es cierto? Mi esposa me dice, yo la lavo. No, mijita, yo la lavo. ¿Cómo tantas veces lo hemos hecho? Eso significa de que el hermano o la hermana tiene deseo de trabajar en la obra de Dios y Dios todo lo está viendo. Lo más lindo es que Dios, Señor, paga todo, hijo de Dios. Y no se puede quedar con nada, ¿no es cierto? Que aunque usted lo haga para el Señor por amor, pero Dios tiene que pagarlo igual. Así que nos recomienda el Señor, ¿no es cierto?, poder trabajar para Dios, hacer algo para Dios, una gracia para que Él se sienta contento con lo que podamos hacer en su casa. Pero lo más lindo es que Él nos dice que tenemos que tomar el ejemplo de los grandes hombres y mujeres de fe. Ahí nos vamos a afirmar. Dice de que, hablando de los hombres y mujeres de fe, dice de que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y le dijo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. En Hebreos capítulo 11 dice de que Abraham recibió lo prometido, que es, ¿no es cierto?, la promesa de un hijo. Tanto que esperó, ¿no es cierto?, con su esposa, porque era estéril, ¿no es cierto?, la esposa, y Dios hizo una obra. Bueno, podría, siempre decimos, bueno, es que Sara era estéril. Sí, pero Abraham ya era viejo, bueno, 99 años. No hay cuerpo que tenga la fuerza, ¿no es cierto?, a los 99 años, a menos, ¿no es cierto?, que Dios haga algo ahí, haga misericordia, ¿me entiende? Porque discúlpeme, ahí hay varones, ¿no es cierto?, que a los 70 años andan corriendo, pero otros que a los 60, disculpe la expresión, andan arrastrando los pies, pues. Aquí en Chile decimos las patas, pero vamos a decir los pies hoy día, ¿ya? Entonces, con 99 años, realmente que Dios hizo un gran milagro con Abraham y con Sara, de haberles dado un hijo. Bien, esta promesa, ¿no es cierto?, esta promesa es lo que Dios nos va a hablar. Amén. Nosotros somos creyentes y estamos aquí en el Evangelio, ¿sabe por qué? Por la fe. Amén. Abraham inició el camino, sirvió a Dios por la fe, y nosotros también somos de la misma fe del creyente Abraham. Servimos a Dios por la fe. Amén. No lo hemos visto nunca, pero sí sentimos su presencia. Amén. Y sabemos que Dios ha hecho algo en nosotros. Amén. Cambió nuestra mente, nuestro corazón, porque antes éramos más malos que el natre. Bueno, todavía somos malos, pero antes más malos que el natre. El natre es una plantita que hay aquí, hermano, que es amarga, ¿entiendes? Es una hierba amarga. Entonces éramos muy malos, hermano. Pero el Señor hizo una obra, nos cambió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, y ahora tenemos deseo de servir al Señor. Amén. Cambió nuestra forma de vida el Señor. Amén. Íbamos de cabeza para allá, para el infierno, y el Señor nos dio una vuelta en y ahora vamos de cielo allá para el cielo. Aleluya. Allá nos vamos. Pero eso es por la fe. Aleluya. Porque Dios, ¿no es cierto?, hizo algo en nosotros. Ahora bien, Él produjo esta fe en nosotros, pero de lo que vamos a hablar hoy día es cómo el cristiano, escuche bien, cómo el creyente es bendecido por la fe. Amén. En la casa del Señor. Amén. Porque alguien podría decir, bueno, en la iglesia tenemos bendición, Dios nos bendice. Sí, Dios nos bendice. Nos da vida, nos da salud, nos da todo. ¿Me entiende? Pero muchas veces a otros cristianos les da mucho más que vida y salud. También los empieza a prosperar, los empieza a levantar, les empieza a abrir el camino y les da, ¿no es cierto?, un futuro próspero hacia adelante. Cuando no hay nada, cuando está todo cerrado, Dios abre una puerta y nos da una bendición. Gracias, Señor. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo Dios nos puede bendecir? Aquí lo vamos a saber. Y ruego al Señor que me reviste de su gracia. Bueno, esta promesa, hijo querido, habla de los distintos caminos que el cristiano sigue mientras está sirviendo al Señor. Hay dos formas de servir al Señor y Dios nos va a enseñar. ¿Me entiende? Una es la que tenemos que adaptar y la otra no. Quiero remontarme al Antiguo Testamento, ya que si hablamos del Nuevo, el apóstol Pablo muchas veces le dijo a la iglesia que Dios los bendecía y nos tiene bendecidos. Sí, es cierto. Pero hay que demostrar algo aquí que es importante que entendamos. El Señor Jesucristo nos llama a su Evangelio cuando el Señor nos cambia y nos transforma, nos hace nueva criatura, como decíamos al principio. Pero eso significa que Dios pone algo que Él tiene, lo pone en nosotros. ¿Entiendes? Pone una, primero, ¿no es cierto?, es una bendición espiritual, la pone en nosotros ahí, en el corazón. Entonces es algo bonito que está ahí, sentir la alegría, el gozo. Es tanto el amor que sentimos por el Señor que llegamos a correr a los servicios del Señor. Andamos pendientes, ¿no es cierto?, de la hora, de porque nos llamamos la hora de que llegue la reunión o ir al punto o que llegue el domingo, va a estar todo el día en los servicios del Señor. Al contrario, cuando el cristiano pierde esto bonito o no ha recibido esto lindo que Dios pone en el corazón, se aburre la reunión. Se aburre la iglesia. No hay a la hora que termine luego la reunión, y eso que es una hora y media la encuentra eterna. Dice, ¿por qué no nos vamos luego? Porque todavía el Señor no ha hecho una obra ahí. ¿Me entienden? Así que se aburre. No se sienta mal si le pasa esto. Eso significa que tiene que buscar, ¿me entienden?, este compromiso con Dios. Porque a lo mejor el hermano lo perdió, o a lo mejor nunca recibió esa bendición, y cada uno de nosotros es responsable de recibir esto de parte del Señor. Es increíble como un cristiano es capaz de dejar todo de lado por ir detrás del Señor. O sea que muchos no entendían a los 12 apóstoles que dejaron todo botado, hermano. Imagínense un hombre publicano que recibía mucha riqueza porque aparte de cobrar los tributos para el imperio, se sacaba una buena tajada, pues, hermano. Estamos hablando de Mateo. Y cuando el Señor lo llamó, dejó todo botado, hermano. No le importó ni una cosa la riqueza. Se convirtió de corazón y sirvió al Señor. Lo siguió. Hay que ver que Dios hace cosas grandes, hermano. Porque la plata, hermano querido, tira más fuerte que 7 yuntas de buey. Uy, mira, fuerte la plata, hijo. Y un buey tiene alta fuerza, hermano. Alta fuerza que tiene un buey. Entonces, si son 7 yuntas de buey, tira mucho más la plata. El amor al dinero. Así que lo que Dios hizo en Mateo es algo extraordinario. ¿Y cuántos otros más? Dios hizo una obra extraordinaria. Dejaron todo por seguir al Señor. ¿Entienden? Entonces, de ahí vemos que eso lindo que está en el corazón, Dios lo bendice, Dios lo prospera, Dios lo confirma. Cuando el cristiano ha perdido esto, ¿me entiende? Y se conforma a venir a la iglesia, y se conforma con seguir al Señor, ¿no es cierto? Aquí, estando aquí nomás, prácticamente ya no es una reunión espiritual para él o para ella, sino que se conforma con participar dentro de una reunión social. Ahí está el problema. Remontémonos al Antiguo Testamento. Voy a hablarle acerca de lo que pasó, ¿no es cierto? Creo que la pastora tocó eso también el día jueves. Voy a hablarle acerca de lo que pasó con el arca del pacto que Dios le mandó hacer a Moisés y para que el pueblo de Israel tuviera, ¿no es cierto?, un testimonio fuerte dentro del pueblo. Dios manda, ¿no es cierto?, hacer esta tremenda arca. Abre la puerta, hijo. Dios manda hacer esta arca con características especiales. Madera de acacia, era de madera aquí. Hoy tiene que entender que hay el artesano. Con madera de acacia, ¿no es cierto? Recúbrela con oro por dentro y por fuera. Ponen en una tapa, ponen en un propiciatorio donde se ponía la sangre, ¿no es cierto?, de los animales. Y adentro vas a poner el testimonio que yo te voy a decir. Lo primero que pusieron adentro fueron las tablas de la ley. Más adelante le pusieron, cuando estaban en el desierto y no tenían alimento, Dios les dio maná, mandó el Señor, ¿no es cierto?, a Aarón tomar, ¿no es cierto?, un poco de ese maná y lo puso ahí en un recipiente de oro y lo dejó dentro del arca. Nunca se pudrió el maná. Ahí está, ahí se conservaba dentro. Y más adelante, cuando se rebelaron, ¿no es cierto?, contra Moisés y Aarón, y Dios hizo reverdecer la vara de Aarón, ¿no es cierto?, esa vara la pusieron también dentro del arca. Para graficarle a grandes rasgos, el arca que Dios le dio, ¿no es cierto?, a Israel, y esto tan importante, una caja inmensa, hermano, de oro, era tipo, símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Adentro contenía las tablas de la ley. La Escritura dice que Cristo es el fin de la ley. Amén. Adentro contenía el maná. La Escritura dice que Jesús es el pan de vida. Amén. Adentro tenía la vara de Aarón. La Escritura dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, mayor que el testimonio del sacerdote Aarón. Amén. ¿Se da cuenta? No. Así que el arca es tipo de Jesucristo. Y cuando iba, ¿no es cierto?, Israel con esa arca, era Cristo mismo que iba con ellos. Se personificó en el arca, se personificó en la roca que les dio agua, en todo estaba Cristo ahí. Por eso que el pueblo era bendecido, porque el Señor Jesucristo iba con ellos en todo momento. Bendito es el Señor. Así debemos de ser nosotros también, que en todo momento Cristo vaya con nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo, Cristo esté con nosotros. ¿Qué pasó más adelante? Dios le dio jueces, ¿no es cierto?, a Israel. Y cuando estaba Samuel siendo uno de los jueces, dice la Escritura que los filisteos atacaron a Israel y le robaron el arca. Se la llevaron. 7 meses estuvieron los filisteos allá, ¿no es cierto?, con el arca, pero sintieron temor de abrirla porque ya les pareció, ¿no es cierto?, algo sospechoso que ellos hayan vencido a Israel y se hayan robado el arca. ¿Cómo es posible? No puede ser que dejó de estar Dios con ellos. Entonces, claro, se llevaron el arca, pero resulta de que cuando la tuvieron por allá, empezó a quedarla embarrada. Lo primero que hicieron, pescaron en el arca como un tesoro cualquiera y lo echaron dentro de los tesoros que ellos tenían y lo pusieron dentro del templo, mejor, al lado del Dios que ellos tenían, que era Dagón. Una estatua, ¿no es cierto?, de un mono de piedra, me imagino yo. Y resulta de que al otro día van al templo y el Dios de ellos, Dagón, estaba postrado, ¿me entiende?, adorando al arca. ¿Qué pasó aquí? Tembló, se cayó, lo pararon, ¿no es cierto?, con varios hombres ahí, como pudieron, lo dejaron ahí, hicieron todo el servicio. Al otro día volvieron, ¿no es cierto?, en la mañana a abrir el templo. Otra vez estaba, ¿no es cierto?, Dagón postrado adorando al arca, pero se le habían cortado las manos y la cabeza, quedó el puro tronco, hermano. Así que sintieron temor. Algo está pasando aquí. No es normal que esto pase. Si no ha pasado nada, si nadie se ha metido, si no ha temblado ni una cosa, ¿cómo está en el sueño y más encima con todo cortado? Sintieron temor. ¿Entienden? Saquemos el arca de aquí, ¿no es cierto? Bueno, para resumir, el arca anduvo en tres ciudades y en la ciudad que pasaba se llenaban de tumores, ¿me entiendes? Una plaga de tumores y más encima la plaga de ratones. Así que ya no hallaban qué hacer, mejor se llevaron el arca a la ciudad, y la última ciudad que la dejaron, no, dijeron esto, trajeron el arca a nuestra ciudad para que muramos todos, no, no puede ser. Devolvámosla mejor. Pusieron adentro, ¿no es cierto? Ofrenda, unos tumores de oro, hicieron unos ratones de oro, lo echaron para devolver el arca y no hallaron nada mejor que llevarla a un lugar donde estaban los levitas, ¿no es cierto?, muy cerca de ellos ahí, y cuando dejaron el arca se arrancaron, ¿me entiendes? Y resulta de que a todo esto el arca, te estoy abreviando bien la historia, hermano, el arca la tomaron y le llevaron a un lugar que estaba en una colina donde estaba la casa de un hombre llamado Abinadab, ¿sí, no es cierto? Abinadab. Este hombre recibió el arca gozoso, contento, pero estuvo en su casa, santificaron a su hijo, ¿no es cierto? Y el hijo hizo la, como sacerdote, ¿no es cierto?, la labor del sacerdote, y cuidaron el arca por varios, alto tiempo, bastante tiempo, y el arca estuvo 20 años ahí. Es todo lo que menciona la Escritura. ¿Me entiendes? Nada más. El arca estuvo ahí nomás. Resulta de que pasaron los años, hermano. Y cuando David, ¿no es cierto?, llega al trono, estábamos hablando de los jueces, no estaba Samuel. Después vino el rey Saúl y después viene David. Pasaron 20 años. Cuando estaba, ¿no es cierto?, David ya siendo rey, se les ocurrió y dijeron, ¿por qué no vamos a buscar a todos los levitas que están dispersos y todos los sacerdotes? Y empezamos a hacer de nuevo, ¿no es cierto?, servicio. Y vamos a buscar el arca, vamos a buscar el arca. Y fueron a buscar el arca, hermano. Resulta que el arca la echaron, ¿no es cierto?, dentro de una carreta. Ah, ¿usted ha escuchado esto? Y la llevaron con los bueyes. Y mientras, ¿no es cierto?, iban en la carreta, llevándola rumbo a Jerusalén, llegando a cierto lugar, el arca, ¿no es cierto?, empezó a tropezar porque los bueyes pasaban por las piedras, todo el asunto. Y cuando el arca, ¿no es cierto?, casi se cae, vino un hombre llamado Usa que estaba a cargo de todo lo que estaba ahí y la afirmó con las manos para que no se cayera. Claro, la dejó ahí en la carreta, pero cayó muerto, hermano. Fue tanto el temor que el mismo David tuvo temor en ese día y no quiso llevar el arca para la casa de David, ¿no es cierto?, ni Jerusalén. La dejó en otro lugar. Dijo, no sea que el juicio de Dios venga sobre mí ahora. No, dijo, y la dejaron, yo creo, que con maldad, ¿no es cierto?, que si hay algún juicio aquí, que le caiga a este. Una de las preguntas es, ¿por qué murió Usa? Bueno, la ley explica, ¿no es cierto?, si usted lee ahí, ¿no es cierto?, Levítico, Éxodo y todo, cómo se construyó el arca, Dios le dijo, hazte el arca, ¿no es cierto?, que es una caja, ¿no es cierto?, de madera recubierta de oro, pero en cada punta, en las cuatro puntas, tenía unas argollas de oro donde usted tenía que pasar una especie de vara recubierta de oro, me imagino que de madera ahí, recubierta de oro, y entre cuatro personas llevaban el arca, pero sin tocar el arca. Esa es la forma que Dios había diseñado, porque obviamente que el arca representa a Cristo, así que la llevamos pero sin tocarla. Cuatro personas, y esa es la forma de trasladarla. No, David fue y la metió más encima en un carro con buey. Y más encima, ¿no es cierto?, no se le ocurre firmarla con las manos, peor todavía. Así que por desobediencia va a Dios mostrarle, ¿no es cierto?, de que aún está vigente la ley de Dios. Amén. Cayó muerto. Amén. Este Usa. No era la forma, hermano, no era la forma de trasladar. Y David, ¿no es cierto?, que era siempre cuidadoso de todas estas cosas, no se dio cuenta, hijo, del detalle tan importante. Así que la llevó a la casa de Obed-Edom. Y ahí la dejó. En un lugar dejó el arca, pero el arca no estuvo ni un año siquiera, hermano, estuvo tres meses. Y en tres meses de haber estado el arca ahí, Dios bendijo a Obed-Edom. Le voy a decir que Obed-Edom, hermano querido, es uno de los, bueno, junto con su familia, pertenecían a la tribu de Coré. Los mismos que se rebelaron contra Moisés en el pasado, ¿me entiendes? Y 250 personas junto con otros más, dos más que estaban ahí, Abiram, ¿no es cierto? Y Datán, creo que era, no me recuerdo. Se abrió la tierra y se fueron vivos, dice, al Seol. O sea, al infierno, ¿me entiendes? Pero los que quedaron ahí, los descendientes, Obed Edom era descendiente de Coré, y Dios lo bendijo, ¿sabe cómo? Poniéndolo de portero del templo. Amén. Aquí tenemos dos Obed Edom. Que Dios lo bendiga. Amén. Y estaban de porteros en el templo. Amén. Y Dios vio el corazón de Obed Edom, que recibió el arca con gozo, y por ser respetuoso y cuidadoso, dice que Dios bendijo a Obed Edom en grande manera. Amén. 3 meses nomás, hijo. Lo bendijo tanto que además de eso lo puso en honra. Amén. ¿Qué le parece? Ahí tenemos las dos casas donde llegó el arca. La primera casa estuvo 20 años y la escritura ni siquiera menciona una bendición. Nada. Pero la otra estuvo 3 meses y Dios menciona grande bendición. Amén. Ahí están las dos formas. Si hemos perdido el temor de Dios, y aunque Cristo está en nuestras vidas, pero hemos perdido el temor, la bendición de Dios se corta. Porque eso lindo que decíamos al principio, que Dios pone en el corazón, es el temor que Dios ha puesto en nuestras vidas. De servirle con temor, con temblor, llegar a correr a su servicio, eso lo hace el cristiano cuando está enamorado del Señor. ¿Con el tiempo se pierde el amor? Sí, se pierde el primer amor. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, ahí en las cartas de Apocalipsis, la carta a Éfeso. Pierde de cristiano esto tan lindo de servir a Dios con temblor, con amor, de tratar, ¿no es cierto?, de hacer algo para agradar a Dios. Entonces, cuando se pierde este respeto y esta forma, ¿no es cierto?, de servir a Dios, como le pasó a David, que no se dio cuenta, ¿no es cierto?, en detalle, siendo que él ya era rey, sabe que los reyes tenían una copia de toda la ley de Dios y tenían que leerla y aprendérsela porque era el rey. Pero descuidó David esto tan importante de leer acerca del traslado del arca, que es el simbolismo central del pueblo de Israel, símbolo de la victoria con las batallas contra los filisteos, amalecitas. Ahí estaba la victoria de ellos, el arca, hijo. Por eso que los filisteos fueron a robar el arca, porque entendieron que ese era el simbolismo de su fortaleza. Era como, ¿no es cierto?, el pelo de Sansón. ¿Me entiende? Ahí estaba la fortaleza de este hombre, tipo de Israel, Sansón. Entonces, Dios nos enseña hoy día, el cristiano puede ser bendecido por Dios, pero siempre y cuando sea cuidadoso, respetuoso con Dios. Es mejor obedecer, es mejor, ¿no es cierto?, servir a Dios de corazón sincero. No somos los mejores. No somos las mejores personas. Pero cuando hay humillación delante de Dios, cuando pide misericordia, porque sabe que es mal, Dios también, ¿no es cierto?, se apiada y no solamente lo levanta, no solamente lo limpia, lo bendice también. ¿Sabes por qué? Porque cuando la persona clama y busca a Dios, Dios le endereza los caminos. Por Dios son ordenados los pasos del hombre y de la mujer también, para que pueda caminar, ¿no es cierto?, por sendas derechas y pueda agradar al Señor. Y cuando empezamos a agradar a Dios como lo hizo Obed Edom, Dios lo empieza a ordenar su vida y empieza a bendecirle de todas las formas, espiritualmente y materialmente, económicamente. En todos los ámbitos Dios lo empieza a prosperar. Bendito el Señor, de la nada Dios saca de aquí, saca por allá y no le falta. Bendito es el Señor, porque ama a su Dios. Un cristiano, y todos lo estamos hablando de bendición, ¿no es cierto? Un cristiano no puede ser, un cristiano que ama a Dios no puede ser egoísta, hijo. Tiene que ser dadivoso para su Dios. Porque Dios, eso es lo que mira. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Qué hace un padre o una madre? ¿Acaso no deja de comer por un hijo? ¿Sí, no es cierto? ¿O usted no deja de comer por su hijo? Bueno, si usted se lo come todo es cosa suya. Pero uno debiera dejar de comer por su hijo. Por su hijo. Porque así somos los padres. El niño no entiende, el hijo no entiende hasta que es padre, y recién entiende por qué el papá siempre, ¿no es cierto?, le da lo que es suyo. No importa si no come, pero que mis hijos coman. Lo mismo hace Dios. Bendito eres, Señor. Lo mismo hace Dios por sus hijos. Se desvive por bendecirle, por cuidarle, por guardarle, por abrirle el camino para que le vaya bien. Me está sirviendo mi hijo, me está agradando, está buscando mi rostro. Lo voy a bendecir. Y Dios abre la ventana de los cielos para darle esa porción que anda buscando. Porque nosotros lamentablemente somos terrenales y buscamos la bendición económica porque la necesitamos. Si fuéramos norteamericanos, le aseguro que no tendríamos necesidad. Pero somos de los pueblos, ¿no es cierto?, sudamericanos, y tenemos necesidad. Se acabó el tiempo de los jaguares, hermano. Ya no hay más jaguares chilenos. Ahora, ahí estamos. El que lo venía a cambiar todo, echó a perder todo al final. Pero el Señor tiene bendición para sus hijos. No importa, ¿no es cierto?, que más sagrada la situación, no importa. Dios abre situaciones, crea situaciones, forma situaciones para bendecir a sus hijos. Bendito es el Señor. No hay nada imposible para Dios. Bendito es el Señor que multiplicó la vida de la viuda para que nunca más le faltara. Bendecida, y esa harina nunca estación, ahí estaba, y el aceite nunca se terminó, ahí estaba, porque Dios tiene bendición para sus hijos. Así que, pero ¿cuál fue la gracia de la viuda? Creer en el profeta. Este profeta es de Dios, voy a creer a lo que él dice. Mujer, hazme algo de comer, nunca te va a faltar. Y la mujer creyó de todo corazón, le hizo su tortillita, ¿no es cierto?, cómete la profeta, y Dios dio la promesa. La promesa de bendición. Y durante 3 años y medio la mujer no le faltó nada para alimentarse. Porque así es Dios, pues tiene para bendecir a su pueblo. Tiene para bendecir a su pueblo. Así que si quiere bendición, hijo querido, pongámonos a cuenta hoy día con el Señor. No podemos engañar al Señor. Dios está mirando el corazón a través de su escáner. Lo está mirando. A ver si realmente me ama. Bendito es el Señor. Así que, hijo, hoy día no voy a ser más gravoso. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hoy día usted tiene que analizar su vida. ¿He servido a Dios de verdad? ¿Le he amado de verdad? Si no tiene deseo de venir a la iglesia, no siento, los días domingos, y está cansado y prefiere quedarse en la casa, estamos con problemas. La carne está más fuerte. Pero si anda deseoso de que llegue el día jueves, deseoso de que llegue a la escuela dominical, yo le aseguro de que Dios le va a bendecir. Amén. Y que Dios mire ese corazón. Sí, Señor. Lo felicito porque hoy día llegamos todos casi aquí a la escuela. ¡Qué bendición! Aleluya. Claro que dejamos la vara muy alta porque vinieron todos. Aleluya. Así que si falta uno, se va a notar al tiro. Bendito es el Señor. Amén. Sírvale a su Dios nomás y Dios se va a encargar de todo. Amén.